auspicio ponga lo que el corazón siente. Para el amor no hay edad, yo vivo de una ilusión. Soy un niño pero siento amor en mi corazón. Para el amor no hay edad, para el amor no hay edad, para el amor no hay edad. Para el amor no hay edad, para el amor no hay edad, para el amor no hay edad. Voy a escribir en mi libreta de colores. Es muy grande, no cabe en una lonchera. No cabe en una lonchera. Para el amor no hay edad, aunque juegue con juguetes. Aunque mis padres supongan lo que el corazón siente. Para el amor no hay edad, yo vivo de una ilusión. Soy niña pero yo siento amor en mi corazón. Para el amor no hay edad, para el amor. Junto a ti, date un besito, chiquita. Caminar por el parque y soñar que estamos juntos. Te quiero como pequeña, pero me mueres de adulto. Con juguete, aunque tu papi se oponga lo que el corazón siente. Para el amor no hay edad, yo vivo de una ilusión. Soy un niño pero siento amor en mi corazón. Para el amor no hay edad, para el amor no hay edad, para el amor no hay edad. Para el amor no hay edad, para el amor no hay edad, para el amor no hay edad. Ashley, el Manny. Juan el Galán.